mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Te prefiero porque me das calorcito. Prefiero cerca tu hocico antes que cualquier nariz. Yo prefiero que me manches con tus patas limpias de dedos que tarde o temprano acaban por señalar. ¡Oh! Enséñame a ser como tú de animal, que quiero saber cómo andar por la vida, cómo andar por la vida. Enséñame a ser como tú de animal, como tú de especial. Te prefiero como mi mejor amigo, que sea siempre ese abrigo que necesitan mi alma y mis pies. Yo prefiero tus lamentones antes que abrazos que tarde o temprano suelen dar paso a un puñal. ¡Oh! Enséñame a ser como tú de animal, que quiero saber cómo andar por la vida, cómo andar por la vida. Enséñame a ser como tú de animal, que quiero saber cómo andar por la vida, cómo andar por la vida. Como tú de animal, como tú de animal, como tú de animal, como tú de animal. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Volvemos después de dos semanas de parón, la primera por las fechas carnavaleras que se nos vinieron encima y bueno, pues problemas, fiestas y todo un conjunto de situaciones. La anterior semana, gripe y voz que desapareció debido a esa gripe, como acabamos de decir. Pero lo importante es que estamos nuevamente aquí emitiendo mucho más que rock and roll para Radio Insular de Lanzarote, para Gin Óxido Radio y para Radio Pimienta, las tres lugares, emisoras donde estamos emitiendo. Empezamos con Rubble Stinking, una banda de Barcelona que tendremos la voz de Armando, vocalista y casi alma mater de esta banda, en entrevista. Después de escuchar algunas de las novedades que tenemos estas semanas, como la de la banda de Arucas, Gran Canaria, Malformaciones Congénitas, Ladridos. Así se llama su nuevo trabajo discográfico y su tema y su lema, casi podríamos casi decir, música combativa. Malformaciones Congénitas sonando en Mucho Más que Rock and Roll. Los despachos de los empresarios, usureros de la música. Ladridos, nuevo trabajo discográfico de Malformaciones Congénitas desde Arucas en Gran Canarias para el mundo, sonando a través de mucho más que rock and roll. Y quien también lo hace desde las Islas Canarias, continuamos ahí. En esta ocasión damos el salto hasta Tenerife, Mandarrias Band. También acaban de sacar su nuevo trabajo, lo tenemos aquí, gracias a Juan de la banda Mandarrias Band, que nos hizo llegar una copia del disco, aunque bueno, las gracias hay que dárselas a la totalidad de la banda por hacernos disfrutar nuevamente de la música del grupo. Y es que estaba buscando ahora mismo la carátula del CD, pero no la tengo aquí a mano. Bueno, vamos a escuchar Mangantes Televisivos, Mandarrias Band. La mañana del ayer, el último trabajo, el nuevo trabajo de la banda Incautos, nos hacían llegar su disco, una banda de punk rock que nos llega desde la Iruela, en Jaén. Tienes más información de la banda en incautos.com. Acuérdate que Incautos con K de Kilo, una banda formada por Pablo Mendieta, Faustino Castillo, Javi Rodríguez y José Rodríguez. Esto es Incauto, Sin Miedo, sonando. Vamos todos a luchar por vivir en libertad, para ser como queramos y sin miedo a opinar. La gente que nos aprecia siempre nos apoyará. Estaremos siempre unidos, unidos para luchar. Vamos todos a luchar por vivir en libertad, para ser como queramos y sin miedo a opinar. La gente que nos aprecia siempre nos apoyará. Estaremos siempre unidos, unidos para luchar. Desde La Rioja saltamos hasta Valencia, de Incautos pasamos a la música de Código Erróneo, una banda donde con una portada bastante sugerente y un título pues que hace que esa portada tenga más sentido, Como nos han parido, y es que aparecen los 5 miembros en pelota picada con sus instrumentos tapándole las partes nobles de cada uno de los componentes de esta banda valenciana llamada Código Erróneo. Vuelven otra vez a sonar en mucho más que rock and roll. Esta vez lo hacen con su tema Si No Estás, con la colaboración de Bardo MC. Eternas Promesas, así se llama el nuevo disco de la banda Mala Reputación. Lugares Salvajes es el tema que vamos a escuchar de esta banda asturiana. Una banda formada por David a la guitarra y voz, Juan también guitarra y voz, Michi bajo y coros y Kiko batería y coros. Eternas Promesas, nuevo disco de Mala Reputación. Sonando de fondo, lo tenemos ya. Yeah. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola amigos, soy Armando de Rumpelstiltskin y quería mandar un saludo muy, muy grande a todos los oyentes de Mucho Más Que Rock and Roll. Y nada, a ver si nos vemos pronto. Salud y esas caras de azarí, joder. Siento culpable. El mundo se va a la mierda y solo puedo pensar en ti. Así que ponte guerrera, mi reina, que esto está que arde. Con tu culito esta revolución no se nos va a escapar. Para vivir este tiempo salvaje, dame ese cuerpecito entre tanto desastre. Contigo nada nos podrá parar. Viviremos estos tiempos salvajes. Ha llegado la hora, serán nuestras las calles. Sin miedo, despacito ya triunfar. Los bozales y ya los tenemos delante. Cuando se quede un container, fue provocación. Me desorienta tu escote y las porras comienzan su baile. Ya sabremos encontrarnos después de la manifestación. Para vivir estos tiempos salvajes, dame ese cuerpecito entre tanto desastre. Contigo nada nos podrá parar. Viviremos estos tiempos salvajes. Ha llegado la hora, serán nuestras las calles. Sin miedo, despacito ya triunfar. ¡Sigue, sigue! Estamos vía telefónica hablando con Armando de la banda Rumpelstiltskin. Buenas, Armando. ¿Qué tal? Bueno, Pues mira, aquí estamos intentando decir el nombre que se nos hace, como bien dice la nota de prensa, casi casi impronunciable, ¿no? Ya lo hemos hecho en plan cabrón, pero bueno, los otros proyectos era más fácil, pues igualmente por el dicho, porque hombre, tío, venga, ahí vamos a darle curro a los colegas de los micros y tal. No, se trata de que es Rumpelstiltskin, es un cuento de los hermanos Grimm, que la traducción al castellano vendría a ser el enano Susarín, ¿no? Bueno, supongo que una vueltecita más y le vamos a llamar el enano cabrón, ¿no? Entonces, bueno, que al fin y al cabo tampoco es un personaje, porque es un estado de ánimo, ¿no? Nosotros, como yo siempre comento a los compañeros y tal, a vosotros, a la gente de los medios, que bueno, mira, tú te pones a ver el telediario o abres el periódico, ves las noticias, te coges, te vas al baño, te miras al espejo y verás a Rumpelstiltskin. Entonces, cuando veas la cara de mala leche que se te ha puesto y las ganas de coger el cuello a más de uno, pues eso es el estado de la ira, por eso de ahí el lema de ira, revolución, rock and roll y vida, ¿no? Entonces, pues, hemos querido darle un nombre a ese estado de ánimo. Sí, bueno, un poco que entonces viene relacionado con el título del disco, ¿no? Del debut de la banda, Bendita sea tu ira. Correcto, vamos a ponernos un nuevo diccionario, porque es así, es la ira del pueblo, ¿no? Sí. Entonces el pueblo necesita a veces sentir ira para levantarse y para decir que se acabó, ¿no? Porque la ira es un pecado capital, todo lo que quieras, pero vamos a mí, la ira mal conducida. Desde luego que necesitas que a veces indignarte, que te entre esa mala leche para decir, se acabó esto, ya no me van a seguir jodiendo. Y esa ira positiva, pues es bendita, por supuesto. Sí, pero bueno, en eso de la ira en que nos aprietan y cada vez estamos más asfixiados, parece que después al final la gente lo ve como, bueno, ya mañana será otro día, lo pasamos. Parece que nos tienen que apretar todavía mucho más para bueno, que salgamos ahí, ¿no? Ahí está, eso lo decía, que no sé, quiero recordar a alguien en el Consejo de Europa, leí que decía, vamos a ver, que nos trataban los españoles como ratones de laboratorio, que vamos a ver cuánto aguantan los españoles hasta que se levanten. Sí. Nah, es increíble, me parece humillante por otro lado, porque, claro, ¿no? Como decir que, no te quiero decir que vamos a ver cuántos pocos huevos tienen, ¿no? ¿Hasta dónde van a aguantar? Nosotros, con nuestro mensaje, con el arma que tenemos, que son las guitarras y es la voz y son las letras, pues vamos a hacer nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo va a ser, por supuesto, porque somos pueblo, pues cagarnos en todo lo cagable e intentar aplicar ahí, ¿no? Sí, la música como otro arma de lucha más, claro, está con las letras que tienen, ¿no? Además se dice que en la misma nota de prensa que tengo aquí en la mano, pues dice que son una auténtica hostia en toda la cara, ¿no? Eso es en el directo, pero escuchando el disco es una hostia, bueno, a lo mejor se queda embofetada, pero sigue siendo bastante duro. Sí, sí. Bueno, va a ser, en directo pasan cosas aparte de las canciones. Entonces intentamos llegar al corazón, ¿no? Al corazón de la gente y al nervio, ¿no? De alguna manera, si no podemos hacer el granito de arena para que alguien que nos está escuchando, que nos está viendo en el directo, que es uno más, que es un granito más, diga, joder, me cago en Dios, tienes razón, se acabó, ¿no? Entonces, pues bueno, si eso se multiplicara, imagínatelo, los otros compañeros también lo hicieran, todos, tal, y eso se multiplicara, pues se acabaría, en general. Y hasta está bien, ¿no? Y no volvería, un anciano de 80 años no volvería a ser desahuciada por 50 policías antidisturbios, ni nada por eso. Ojalá pasara eso en la realidad y no tuviéramos que estar viendo esto día a día casi en los medios comunicación, que quieren llamar comunicación. Yo confío en ello, yo creo que al final, yo me gustaría que aguantáramos menos, ¿no? Pero creo que al final no, va a ser inaguantable, absolutamente. No puede ser, esto no puede estarlo resistiendo. Aparte, no recuerdo ahora quién dijo, muy, muy bien por cierto, que en el momento que por ejemplo, 8 millones de personas que estén contra la pared y no tengan nada que perder, en ese momento la cosa se va a poner muy fea. Pero no para nosotros, recuerdo, colega, que imperios muchísimo más grandes han caído, ¿eh? Cayó el Imperio Romano, o sea, que me refiero que no se crean a salvo, que no se crean a salvo en su cumpla de cristal, porque pueden acabar como Mussolini, cabeza abajo, como Gaddafi o como Saddam Hussein. Armando, vamos a volver al disco, que si no nos vamos por las ramas y al final quedamos discutiendo de política y aunque al fin y al cabo la música también puede ser parte de la política, pero vamos a hablar de Bendita Sea Tu Vida. Tenemos 7 temas, pero de los, o sea, 5 castellanos, 2 en inglés. Eso es que tiene una previsión futura o una previsión de salir fuera de lo que es el territorio español y darse a conocer en países de habla inglesa también. Totalmente, digamos, incluiría en países de habla sino mandarín, si pudiera. O sea, me refiero, decía un amuno que lo principal es tener algo que decir más que el idioma en que lo vayas a decir, ¿no? Entonces, si yo pudiera comunicarme con todo el mundo, pudiera decir, bueno, ahora voy a grabar el tema en griego, tío. Y en portugués, y en finlandés, y comunicarme lo máximo con todo el mundo, pues te aseguro que lo haríamos. De hecho, tenemos muchas sorpresas en adelante, que ya iré viendo, y que pues, también están más colgados. Pero bueno, vamos a hacer cosas muy raritas, que supongo que a los que humildemente os pueda gustar esta banda, pues que os sorprenderá y digáis, hombre, mira, esto ha molado, que hayan hecho esto. Entonces tenemos muchas sorpresillas. Eso es interesante, por lo menos eso, si no quedarse solo en la música, sino dar cositas así que la gente siempre tenga esa chispita, ¿no? De conocer, sí, porque bueno, si nos ofrecen esto, a ver qué es lo que va a ser lo siguiente. No, claro, es que algo más, ¿no? Que yo qué sé, entonces además a nosotros nos divierte mucho pues, buscar, me refiero... No, lo que, en pocas palabras, lo que si a ver si se nos ocurre algo que nadie ha hecho o que no es igual. ¿Sabes? Entonces, como ahora dentro de nada va a salir una versión que hemos hecho en el local, nos pusieron pues, gente de Facebook, de nuestros seguidores y tal, pedimos que nos hicieran una versión, ¿no? De cualquier canción y de cualquier artista, que la íbamos a traer a nuestro palo, ¿no? Que no se preocuparan de lo raro que podía ser. Y entonces, pues bueno, ya hemos elegido el tema y lo hemos grabado en el local y en breve el día lo subiremos y bueno, ya veréis. Estaremos atentos al dato. Armando, y de estos temas que componen el disco, ¿hay alguno en concreto que creas que pueda definir o decir, bueno, pues este tema es el que realmente hace que si lo escuchas, sepas lo que es Rupert Stinking? La bola, seguramente. Sí. Pero por algún motivo en especial, la música, la letra, el conjunto de bueno, todo. La letra y la música, ¿no? Musicalmente muy muy muy alegre, muy arriba, ¿no? Y lo que está contando es el despertar, que estábamos hablando al principio, ¿no? Sí. Pero evidentemente llevando, mira, en este caso diría la ira de una forma alegre, ¿no? Entonces, por eso es una especie de gran bola de demolición, ¿no? Que todos podemos empujar. Vale, Bendita Sea Tu Vida, formato físico, formato digital, página web, Facebook, redes sociales, alguna fórmula para conseguir el disco, supongo que habrá diversas, ¿no? Y variadas. Sí, a ver, como es un EP, no lo hemos sacado físico, ¿vale? Porque... lo hemos sacado en plataforma. Bueno, siguiendo, pues ya te comentaba nuestras paranoias, que vamos a hacer cosas muy raritas, ¿no? Y una de estas nos preguntan por qué, pero ¿qué pasa? ¿Solo tocáis 5 temas en directo? No, ni mucho menos. Tocamos en directo 16 temas nuestros. ¿Y por qué habéis sacado 5? Digo, mira, bueno, o sea, porque queremos hacerlo poco a poco, ¿no? Y nos apetece hacerlo así. Entonces, el EP, que es este EP con los 5 temas y 2 versiones en inglés, lo podéis pillar en plataformas digitales y físicos solamente a través de nuestras redes sociales o dirigiéndose a la página web, ¿no? Y entonces os lo mandamos a casa, la gente que lleva esto, y alguna sorpresa con el disco. Y lo que sí, que cuando ahora empezaremos a grabar lo que es el CD ya entero, y entonces sí, entonces ya será en formato físico en tiendas, etcétera, y bueno, pero es que queríamos. Luego también hay otra manera de tenerlo físicamente, que es cuando salgamos a tocar en concierto, ¿no? Que empezamos a partir de abril. O sea, todo el merchandising, supongo, incluye en este también sí. Ese, el disco, ¿no? Exacto, exacto. Uh-huh. Y por cierto, tenemos, a ver si conseguimos, Nacho, a ver si conseguimos, porque claro, ya sabes, por los viajes es complicado, a ver si conseguimos visitar nuestro paraíso, que tenemos muchas ganas, ¿qué quieres que le diga? Ya te puedes imaginar. Sí, bueno, como tú dices, nuestro gran problema siempre es la distancia que nos separa sí, del continente. Exacto. A veces y no nos ayudan mucho, ¿eh? No nos ayudan mucho. No solamente el 21% de IVA, a eso hay que sumarle cómo nos putean en general. Sí, sí, a la cuñecimanta. Perdón. No, dice, sobre el 21% de IVA, ¿no? A la cultura, exactamente. Sí, cuando la tauromaquia ni yo creo que ni subió, vamos. Eso es, ya, claro, joder. Si nos meten el 21 de IVA, pues van a ayudar con los billetes de avión. ¿Sabes lo que te digo? Pues en fin. Pues, pero vamos, vamos a, pues en cuanto podamos, sobre, por ejemplo, cerrar, que habíamos tenido algún contacto, intentar cerrar tres cosas, ¿sabes? Para ir de alguna manera, pues que a las salas o a la gente de Canarias no le salga caro, ¿no? Y que nosotros tampoco nos perdamos. Entonces, ¿sabes? Ligar tres cosas, ¿no? El jueves, viernes, el sábado. Y ahí estamos, o sea, nosotros tenemos bastante, tenemos muchos colegas allá y tenemos bastante. Oye, pues Armando, sin quitarte más tiempo y porque esto de la radio va a una velocidad demasiado rápida, sí, sí. ¿Alguna cosita que añadir? No sé, lo que tú creas que tienes que decir y coño, pues esto no me lo preguntó, pues venga, por otro país se lo digo. No sé, lo que no, tú quieras. Yo te lo digo que voluntarios para cuando vayamos que nos invite a alguien a papas con mojos ricos. Con eso nos sentimos muy contentos, porque además estaremos en la playita, que eso es lo que vamos a hacer después de tocar. Y nada, no, de verdad, que bueno, que muchas ganas de estar en directo y que, sobre todo, pues, la gente que le pueda gustar la banda, que participe con nosotros, que nos escriba, qué tal, que se inscriba en la web, porque, como te decía, vamos a hacer algunas cosas raras y seguramente alguien se puede divertir mucho, ¿no? Porque nos gusta, veréis durante la gira que nos va a gustar mucho participar con la gente, ¿no? Y en un momento dado, pues nos podemos llevar a alguien a tres bolos para que nos eche una mano con el equipo, así por la cara, para que vean lo que es la furgoneta del rock and roll. Y... Sí, pero otra forma de ver el rock and roll, ¿no? Digamos desde dentro. Claro, exacto. Entonces, bueno, es una de las sorpresitas, por ejemplo, entre la de la que tenemos guardada, pues un concurso, pues el premio pues era ese. Que dice con nosotros. Y entonces, cositas así, vamos imaginando, porque nos queremos divertir y tener contacto con la gente, porque al fin y al cabo hacemos el música, que es un trabajo más. Exactamente. Oye, pues Armando, muchísimas gracias y nada, estaremos al tanto de esas sorpresas que irán desvelando poquito a poco, supongo que en página web del grupo y en las redes sociales también. Recibiréis la información a través de nuestra gente de prensa, de tema y tal, y ya recibiréis la info y todo esto, y ya sabréis que vamos a hacer, de qué correcto vamos haciendo por ahí. De acuerdo, pues lo dicho, Armando, muchísimas gracias. A vosotros, ahí la semana. Venga. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Agotados de esperar, un pellizco en los huevos que nos haga despertar. Se contagia la desolación, nos sobran los motivos para endurecer la acción. Habrá que darle impulso con la revolución. Es solo una palabra, no te va a morder. Los que tienen que temblar ya saben por qué. Para mover la bola de la demolición, habrá que darle impulso con la revolución. De un lado para otro hasta hacernos caer. Sus piernas se doblarán antes o después. sobre información manipulada hasta la saciedad. Consignas que se esconden bajo un titular. Solo una palabra no te va a morder. Los que tienen que temblar ya saben por qué. Para mover la bola de la demolición habrá que darle impulso con la revolución. De un lado para otro hasta hacerlos caer. Sus piernas se doblarán antes o después. Era la voz de Armando hablando de su nuevo proyecto llamado Rumpelstiltskin, el nuevo trabajo discográfico, el primero que han sacado, esa versión que tienen preparada y que todavía en este momento no han sacado a la luz, así como esos diversos concursos que llevan maquinando para darnos sorpresas, siempre relacionada con la música y evidente con Rumpelstiltskin. La bola, el tema que último que escuchábamos, el tema que un poco, pues, de según Armando, es para quien no conozca la banda, hacer un resumen musical del reflejo de o que refleja más el sonido de Rumpelstiltskin. Y de la entrevista con Armando nos pasamos a ese especial en los últimos minutos de Mucho Más que Rock and Roll, dedicado al Invicto Rock. 6 y 7 de marzo en la Plaza Patricio Galero de Corralejo, en Puerto del Rosario. ¿Y quién, si no, Leche Frita con La Marea, el nuevo videoclip del tema? Pues es el que nos va a servir para empezar a hablar de este festival que se celebra esta semana en Fuerteventura, en Corralejo, Invicto Rock. Tiene hambre, somos el niño que quiere comer, somos los que Ellas llegan desde Argentina pasando por Bilbao, su nuevo lugar de residencia. Hablamos de Penadas por la Ley. Penadas por la Ley, que vienen presentando su tercer disco, Irugarrena. No es no, el videoclip oficial que hacen, que lleva ya pues un tiempito pululando por las redes sociales y que ha sido dirigido por Alba Koala Rabioso. Además, Penadas por la Ley acaban de lanzar hace muy poquito un super sorteo donde esperan alcanzar los 40.000 me gusta, y la participación es bastante fácil. Pues primero y evidentemente es tener Facebook. Segundo, dejar un comentario, compartir el vídeo en tu muro, y el sorteo se llevará a cabo el día 31 de marzo. El premio, un LP en vinilo, camiseta y una bolsa. Bueno, ese es el sorteo que acaba de lanzar Penadas por la Ley, esperando alcanzar los 40 me gustas en su página de Facebook. Por nuestra parte, hacemos sonar ahora No es No, que es el vídeo musical donde con una letra bastante clara, sencilla y explícita dicen bastante claro que no es no. Penadas por la Ley. Desde Fuerteventura, Proyecto Liken también estarán actuando el viernes junto a Leche Frita, encargados de abrir el festival el viernes, el primer día de festival, y junto a ellos estarán Penadas por la Ley, como acabamos de decir hace un momentito, la señora Tomasa, Proyecto Liken, Abora Rigi, De Sordos, Alicius, Dantirán y Porchento Morales. Esto es el día 6 de marzo desde las 6 de la tarde. Invicto Rock, 6 y 7 de marzo, Plaza Patricio Calero en Corralejo. Vámonos a escuchar más Jagger, el tema que por el momento tan solo tenemos de Proyecto Liken, y que el 26 o el 27, porque todavía no sabemos la fecha exacta del día en que van a actuar en el Lebrancho Rock, otra banda de Fuerteventura, Proyecto Liken. soy vivo, de vuelta a la realidad me despierto, con ganas de aniquilar en un desierto, en mi lengua mintida hablar estoy muerto, no quiero interactuar, estoy haciendo filigranas con la vomitina, echando la voz de plastilina, seguro que encima al llegar me digo alguna guardada, pruébate a mi vecina, lo siento mi niña, me miro al espejo y tengo la cara de otro, en mi brain y terremoto, creo que la misma foto, lo malo de llegar a la cuarta copa es que te condena a llegar a la novena hasta acabar roto, y claro, acabas a cuatro patas llorando desconsolado por algún desamor que aún te ata, hackeando tu sistema nervioso con todo tipo de software pirata. Ya que acabamos de nombrar hace nada, un ratito, a la señora Tomasa, vámonos a quedarnos escuchando su tema Cuidado, una mezcla de fusión, de reggae, de rock, un compendio musical que lleva como nombre la señora Tomasa. Cualquiera como tú y yo, media vida trabajando y la otra pa' dormir, y cada vez es peor. Tocan el alma. los de abajo, paramos, se acaba tu fiesta. Pa' que lo tengas en cuenta, sé que se tambalea. Si los de abajo paramos, se acaba tu fiesta. Pa' que lo tengas en cuenta, todo lo que sube baja. Y del mismo viernes, a Bola Reggae, Dan Tirán por Chento Morales, tenemos o estamos hablando de una noche donde se mezclará el punk con el rock, con el reggae y con el ragamuffin. Canario, Dan Tirán sonando en mucho más que rock and roll. Canario, canario, oh, oh, oh, oh. el sentimiento canario que llevo dentro. Tan titán, VC, capro, brother man, ya tú sabes, gran can, yo soy canallón canario. Manteniendo un poco la línea musical en la que hemos ido descendiendo, no descendiendo en el sentido de malo, sino refiero que empezábamos con bastante pum hasta llegar a Reggae o Reggae Muffin, como es el caso de Dan Titán. Vale, ahora nos vamos a ir a Lanzarote, nos quedamos aquí para saltar a Fuerteventura. Desde Lanzarote, emisora clandestina, estarán también actuando por primera vez en el Invicto Rock. Y uno de los temas que tenemos grabados de ellos, que bueno, que nos hacían pasar, que nos hacían llegar hace un tiempito ya de emisora clandestina, porque hay que decirlo, el mal que padecen la gran mayoría de los grupos aquí es que las grabaciones siempre se basan en los directos. Bueno, me vas a pelear, pero sabemos que es así, y al que me conoce sabe que se lo he dicho más de una vez. Tú tienes la culpa, aunque esto no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Emisora clandestina. Manipularme de mi buena fe y mi

Otra banda que estará actuando en el Invicto Rock, Metamorfosi. Este mes cumplía nada más y nada menos que 25 años con sus parones respectivos, pero hace 25 años que vio nacer esta banda, la isla de Lanzarote, en Valterra, un barrio de aquí de la isla de Arrecife, en Lanzarote. Vale, pues ellos estarán presentando este nuevo EP que acaban de sacar, 5 temas, si no creo mal recordar. Uno de ellos es Sobrevivir, lo hemos más que machacado en mucho más que Rock and Roll, y lo seguiremos haciendo, tanto con ellos como con todas las bandas de las islas que nos hacen llegar su música. Viernes 6 de marzo abrimos el festival a las 6 de la tarde con Leche Frita. Le continuarán a las 7 Alicius, a las 8 Desordos, a las 9 Abora Rigi, a las 10 Penadas por la Ley, a las 23.05 Danti Tangi por Chento Morales, a las 12, perdón, a las 2:05 Señora Tomasa, y a la 1:30 cerrando el Invicto Rock del viernes, tenemos a Proyecto Liken. Eso es el viernes 6 de marzo. El sábado 7 de marzo tenemos a las 6 de la tarde, abrimos a la misma hora, a Eric, a las 18:55 Ruina del Hombre Muerto, a las 20 horas Strayboard, a las 21 horas Metamorfosis, a las 22 horas Natribu, a las 23 horas Chocolate Sexy, a las 12 de la noche Los Coquillos, y a la 1:35 cerrando el Invicto Rock, Emisora Clandestina. Después de escuchar a Metamorfosis, otra banda de metal, vamos a terminar con mucho más que Rock and Roll, con 3 de las bandas metaleras de esta edición. Metamorfosis y eso, ¿no?, con Sobrevivir. Y ahora nos llega Cuenta hasta Cero del nuevo EP editado por la banda de Gran Canaria, Strayboard. Cerramos mucho más que rock and roll, cerramos este repaso del Invicto Rock 2015 en Fuerteventura, Plaza Patricio Calero. 6 y 7 de marzo desde las 6 de la tarde, ambos días, un festival del que no queremos contarte nada porque queremos que estés allí y queremos que lo disfrutes al igual que las bandas y los asistentes, público en general, que estaremos allí. Invicto Rock, cerramos con una banda de la isla de Fuerteventura, desde Gran Tarajal, Natribu. También estarán actuando en el Calima Fest y lo hacen antes en el Invicto Rock. Natribu, cerrando mucho más que rock and roll. Saludos y nos vemos la próxima semana. O nos oímos, ¿verdad? He's never been stopped. Paul wants it right now.